say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I got you, baby. I got you, Sonny and Cher. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you. Ahora mismo son las 22:45. Debería checar, che, yo la emisión para saber si estamos al aire o no estamos hablando al pedo. Porque tenemos más audios acá para pasar en el Empalme Rock de sus asesores. Vos, Aris, ya cargaste el iPhone. Estamos hablando al pedo. Porque tenemos más audios acá para pasar en el Empalme Rock de sus asesores. Vos, Aris, ya cargaste el iPhone. Bueno, estamos al aire. Por lo menos en este teléfono, che. Yo creo que fue una interesante primera y segunda parte, che, histórica, retrospectiva, argumentativa, che, no son bolazos, son cosas serias, de gente que tiene su experiencia de vida. Lo de Brum sobre las clases de sociales adineradas y también los pobres fue una descripción magistral muy bien complementada por los aportes del joven Clementino, che, imponente. Esta grabación se la tenemos que mandar a Clementino. Brum está escuchando, pero seguramente después la va a reescuchar. Che, la gente cree que siempre estamos de acuerdo en el Empalme, que todo es lo que sale al aire es todo dorado y edulcorado, pero no, a veces no. Por ejemplo, una diferencia importante con el titular del Museo Midland de Paysandú tiene que ver también con la historia. Hablamos una vez, uno de estos días, no me acuerdo cuándo, y no salieron todos los audios al aire, sobre las, no sé cómo llamarle, los dispensarios que tenían las multinacionales, de todas las que llegaron a Uruguay, casi todas practican el mismo modelo hasta hoy. Desayunate. Te venden espejitos a cambio de oro, dice Lelutier. A cambio de mucho oro, montones de baratijas. Y en esto tuvimos una diferencia. No sé quién puede tener la razón, no importa en definitiva, o sí importaría, pero que lo defina cada uno. Los dispensarios que ponen hoy las multinacionales al servicio de los indios, que somos nosotros, toman por asalto todos nuestros recursos naturales y nos dan montones de baratijas, montones, montañas de baratijas. Hablábamos de eso con el director del Museo Midland, hablando de multinacionales. Midland es una multinacional, ponía los boliches para que la gente comprara ahí. Trabajabas en la empresa y con la misma plata que ganabas, gastabas en el boliche del patrón, pero que lo relate el amigo Nelson. Yo, digo, son dos cosas aparte, lo que le dije de los ingleses, con esa manera de Decían sí, ellos le pagaban el IBRA y tenían su misma despensa, todo. Bueno, también lo hicieron con las cooperativas de AFE, que teníamos nuestro, compramos a mayor, y mis padres allá en Bellonión teníamos, encargábamos de a bolsa de todo, y era, se lo descontaban del sueldo y vivíamos mejor que con otros vecinos. Gracias al sistema ese, pero yo pienso que sí, es. Es así, una república bananera, somos. Y nosotros, Argentina es peor, porque la corrupción es galopante. En Brasil, la que estuvo de derecha y de izquierda y de lo que sea, pero usted vaya al medio del Amazonas y vaya, y la guerra que hay con los garripeiros, con los productores, con los sojeros y todo eso, es impresionante. Matan a la gente, matan y mueren porque ya no le queda agua, no le queda más en donde pescar, y el agua ya está contaminada, todo. Y eso lo sabemos todos, digo, y bueno, sin embargo, tuvo Lula, tuvo el otro, tuvo aquel, tuvo el de ultraderecha, tuvo los milicos, tuvieron. Y esa, la fuente de plata para ellos es increíble. Bien dicho, Simple Red, money too late to mention. Empalme FM. Dale volumen, Saris. Vos también, Michael. Está escuchando el Michael. Le quedan las orejas juntas. Salado y harto interesante. Hoy intentamos resumir, porque hablamos temprano con dos oyentes sólidos del Empalme, e intentamos resumir lo que dijeron en ciudades distintas, en situaciones diferentes, pero lo resumimos medio a lo pampa. De acuerdo a lo que yo voy entendiendo de su último audio de acuerdo a una desvalorización de la democracia representativa, ¿no? De nuestros representantes, nuestro entre comillas y representante entre doble comillas, ante una desvalorización de la tarea, ¿no? Tanto del aspecto formativo como de la tarea específica que hacen los legisladores, tienen que entrar las organizaciones sociales a luchar, ¿no? Como puedan, con los recursos que tengan. Y en eso lo están haciendo bien, relativamente bien. Y son más, ¿no? Son más. Aunque algunas con pocos recursos, pero con mucha voluntad. Está bien, usted me hace acordar del chechismo. Algo hay que hacer, si no nos pasan por arriba. Y bueno, y usted es más optimista en cuanto a que si usted, y creo que yo también admito que hay algunos objetivos conseguidos, algunos avances por lo menos, para no ser tan presuntuoso. Y hay que, usted dice que hay que saber qué otras negociaciones hacen los gobiernos por atrás de las bolsas después que aparentemente conceden algunos triunfos a las organizaciones, porque no hay que engañarse, como bien dijo otro audio del Empalme, ¿no? Cuando te hacen creer que ganaste una batalla y no la ganaste ni mierda, porque siguen negociando por atrás las bolsas y otorgándole privilegios y obras y plata a multinacionales y a organizaciones que están pa eso, ¿no? Para lucrar en contra de los erarios del pueblo. Por suerte, eso en Paysandú no pasa. Simple Mind, Eleven and Kick. You turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shall. Empalme FM. You lit me on. Don't you ever stop. Now it's all or nothing, 'cause you said you follow through. You follow me, and I follow. What is you gonna do when things go wrong? What is you gonna do when it all breaks up? What is you gonna do when the love burns down? What is you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tide? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the time to calm a storm inside? Who's gonna save you? I live and kick it. .57 de este 8 de agosto de 2025. Ya empecé a escuchar el giro hacia mar abierto, dice Il Bambino. Le vamos a mandar esta para Il Bambino, que solía picarlo en los 80, en los 90, en los 2000, 2010, 2020. Vitamina Z, Burning Flame. Guy, you look Clarice, atento, Clarice. Atento, Clarice. Atento, Clarice, atento, Clarice, se viene Caterina Faragón. Ahí. Caterina Faragón. Rick Wakeman. Recuerdo claramente que era una obertura con cuatro o cinco movimientos y solía amplificarla a todo volumen el gurú en su house de Avenida Artigas y Doctor Penza. No sé si es Doctor Penza. Ahí le daba, ponía el parlante afuera y le daba al mango. Sonaba más o menos así. Lo vamos a mezclar perfectamente para que sigan imbuido de la atmósfera del empalme. Ay. set an open course for the virgin sea. 'Cause I've got to be free. Free to face a life that's ahead of me. On board, I'm the captain. So climb aboard. We'll search for tomorrow on every shore. And I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. We had, we lived happily forever. So the story goes, but somehow we missed out on the pot of gold. But we'll try best that we can. Escuché con suma atención toda la primera parte, pero ahora estoy en este giro hacia mar abierto. Dice Il Bambino. Come Sail Away, Styx, y ahora este clásico, The Beds of Time. I know you feel these are the worst of times. I do believe. Empalme FM. When people lock their doors and hide inside, rumor has it it's the end of paradise. But I know if the world just passed us by, baby, I know.

about the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man, rocket man, burning out a fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find. Habitualmente tenemos un montón de problemas técnicos, dijo el ingeniero Peñita, que vamos solucionando con éxito, sobre la marcha, desde que no tenemos más el asesoramiento en estudio del ingeniero eléctrico Daniel Facha, nos arreglamos como podemos, desde que se fue el ingeniero Urbide, el programador y licenciado en cuestiones radiofónicas, hacemos lo que podemos. Hoy fuimos a arrancar, no teníamos micro ni auriculares, quiero decir, no teníamos retorno, dijo aquel de la cancha. Dice, pero yo te escucho bien. Dice, no, no tengo en qué volver para la radio, quedé a pie, me llevaron la bicicleta. Bueno, nosotros no teníamos ni auriculares ni micro. Configuraciones que se cambian por obra del Espíritu Santo, no sé por qué, ¿viste? Porque vos lo dejás ahí para que funcione la próxima vez que lo arranque y no, prendés la PC y sale cualquier cosa. Bueno, pero la plataforma es de fierro, lo decía el amigo Brum el otro día, está gratamente sorprendido y nosotros agradecidos con los oyentes y con la plataforma Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. El otro día, cuando hicimos el homenaje al querido Alberto Domínguez, nos acordábamos que periódicamente, cuando nos tocó ser operadores, él nos traía este disco de vinilo y decía, va el Surco 2, que es el de Félix Cavalieri. Le gustaba mucho a Beto Dione este tema, Only a Lonely Heart Sees. Rocking my world, open arms. I could not feel sad, looking for something so high above. Guess you could say I was blind to love. Hey. Show me the truth behind love's disguise. I could not hear our song, purest the melodies ever sung. Two strings together that make us one. Interesante primera parte y segunda, dice este mensaje anónimo. Pero el giro hacia mar abierto está demoledor. I House Electric Blue. Dale volumen. Empalme FM. Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Hey baby, I'm talking to you. Stop. Mirá qué bueno vos. Mirá lo que es, ¿no, Correa? Otro que te dice yo. Inks disappear. Sabés que estoy tomando bondi, viste, para venir, ¿no? Sabés que uno observa, a mí me gusta observar, ¿no? Mucha cara de gente preocupada, viste, gente hablando sola, ¿no? Lleno hasta los huevos, de sonido, pero son 10 minutos a mí de ahí, viste, de la guata, acá hasta Parque Rodó, porque me tomo el G, viene rapidísimo. Pero mucha gente, y te das cuenta que mucha gente preocupado. Mirá dónde encontramos este tema, che. Hace 1000 años que no lo escuchamos. Mother Talking. Jerónimo's Cadillac. Making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Para Parecen dos versiones idénticas, sin embargo, esta tenía algo al comienzo que me gustó. Era esto. A ver, pará. Que me quedó el búmetro ahí. No, no, ahí no. Ah, ¿por qué está muteado? ¿Esta suena mejor o peor? La versión que teníamos nosotros era de casete. Lo había traído una chiquilina de Buenos Aires, ya que hablamos de Buenos Aires. En el año 1900... No recuerdo. Le voy a acelerar el pitch. Lo voy a acelerar el pitch y lo voy a largar de vuelta. A ver, un poquito con más velocidad suena mejor. No, pero no. Más velocidad, no menos. Tiene esto acá algo que... Acá. Le voy a dar más velocidad en el pitch, che, gurú. Para que suene más discotequero. Ahí. ¿Viste? Incluso tengo la posibilidad en este mezclador, gurú, pero me olvidé cómo se hace, de darle más al pitch, más velocidad, pero que mantenga la voz normal. Eso es muy raro, ¿eh? No es inteligencia artificial. Es solamente los ingenieros de software libre. Sabía que esta versión tenía unas cosas raras, ¿viste? Eran eso del auto. Jerónimos Cadillac. ¿Cómo se llamaba la piba que trajo esta canción, che, Camilo, en casete? Qué bien que sonaba este casete. Pero no me acuerdo el nombre de la chiquilina, solo el apelativo que le pusieron acá, los malvados. Muy simpática. Después la fuimos a visitar nosotros, ¿te acordás? Que el cuacro decía, nos metimos en un ascensor sin puerta. 16 paisanos a Buenos Aires. La chiquilina esta que había traído la canción, la fuimos a visitar, estaba en un sexto piso de un edificio de esos monumentales de Buenos Aires. Paisano de campo, tuvimos que tomar el ascensor, que no era tan extraño, pero tenía al subir la entrada a la puerta de un lado y para bajar era del otro. ¿Viste esas cosas que hacen los argentinos? Y subimos, y cuando hicimos el sexto piso, fuimos a salir por el mismo lado que habíamos subido, había una pared. Y dice el cuacro, nos metimos en un ascensor sin puerta. Empalme FM. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. En este el pitch quedó medio trabucado, ¿no? Vamos a volverlo al lugar original, play. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Late again today. He'd be in trouble though he'd say he was sorry. He'd have to hurry out. To the bus. Electric Light Orchestra. Horace was so sad. The Dire of Horace Boring. And if it was late once more, he'd be out. Uh-oh. Don't be afraid. Just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, Horace Grant, this is your life. Go out and find yourself a wife. On take a stand, be a man, and you will have a great life plan. You can do it. Come on, Horace. Horace met the girl. She was small and she was very pretty. He thought he was in love. He was afraid. Uh-oh. Asked her for a date. The cafe down the street tomorrow. freely. His head was reeling when she said yes. Okay. Don't be afraid. Just knock on the door. Well, he just stood there mumbling and fumbling. Then a voice from above said, "Hurry, swift, this is your life. Go out and find yourself a wife. Come on, come on, stand. Be a man. And you will have a great life plan. You can do it. Come on, hurry." Horace, this is it. He asks the girl if maybe they could marry. When she says gladly, Horace cries, everybody's at the church when Horace rushes in and says, "Now here comes my wife. For the rest of my life." And she did. Don't be afraid. Just knock on the door. Well, he just stood there fumbling and fumbling. Then a voice stopping by said, "Horace Swift, this is your wife. Go out and find yourself a life. You can take a stand and be a man. And you will have a free life plan. Horace Swift. Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, Horace, cuento las novedades de casa. Yo en este momento estoy yendo al auditorio Adela Reta. Fui hace unos años a ver una obra de unos japoneses que eran Tumizuno, Mishinocho y Makorocho. Y muy linda obra. En ese sentido fue gratis. Y esta vez también es gratis porque está, la entrada la paga otro, así que bueno, eso está. ¿Qué álbum este, Cheburú? ¿Qué álbum? De 1979, Discovery Electric Light Orchestra. Confusion. En Palme FM. una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos robar 2 años, vamos a andar bien. Eddie Money, Take Me Home Tonight. Che, Bambino, me acordé la mezcla que hacíamos con este tema, mirá. Pasamos, pero ahora aumentamos el pitch. Inks disappear. Stop! San Marino se llamaba la otra banda. .54, debemos irnos al sobre. Claro, yo me interesé en el tema Empalme se retira y reitera que ha sido una nueva emisión sorpresiva desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Empalme se retira y reitera que ha sido una nueva emisión sorpresiva desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. For the trees. Forest for the trees. Forest for the trees. When you get angry and everything's black or white, you know that it ain't that simple. No, it's always agudos. Right. You know that your life is worth living. You gotta start taking if no agudos. One else is given. And you're not afraid to open your eyes. You medios.